se llega porque hay un movimiento de mujeres organizado, organizado, que crece todos los días, y que está, estamos todas muy muy cansadas de muy doloridas, muy lastimadas por estos femicidios que no terminan nunca, que cada vez son más cruentos, y también porque, bueno, justamente volvemos de Rosario, del Encuentro Nacional de Mujeres, donde la manifestación fue reprimida con brutalidad, sin ningún sentido, y cuando volvemos nos encontramos con el femicidio de Lucía Pérez, con perpetrado con una hazaña increíble. Entonces, bueno, la reacción fue decir otra vez basta, salir otra vez a la calle, y además plantarnos desde este lugar de sujetas activas dentro de la sociedad, que no solamente somos víctimas, ni solamente somos sujetos asistenciales, sino que aportamos a la economía del país, y así como aportamos a la economía del país en nuestras tareas cotidianas, también la podemos prestar. Claro. Marta, operativamente, digo, ¿cómo una mujer hoy realiza esta actividad, este paro de tareas? Porque sabemos que hay algunos gremios que han adherido, otros que no. ¿Hay alguna controversia de cómo justamente hacer efectivo esta medida? ¿Cómo los compañeros y compañeras de los compañeros de las oficinas se pueden solidarizar? Digo, previendo también posibles represalias o posibles sanciones de los jefes, porque esto se da no solo en el ámbito estatal, sino también en todos los ámbitos, porque es una marcha multitudinaria y justamente planeada y organizada de diferentes organizaciones. Sí, en cada lugar de trabajo quienes no puedan parar, pueden poner carteles, pueden tratar de encontrar la manera de hacer visible este reclamo. Estuvo circulando la propuesta de vestirse de negro, y también salir a la calle o extender alguna bandera, digamos. Y también, por supuesto, se puede marchar, tanto en La Plata como en Buenos Aires. Se va a marchar a la tarde después de esta medida de fuerza, que es al mediodía. Así que quienes no puedan parar pueden acompañarnos en la movilización. Marta, a propósito de todo, mencionabas lo de vestidas de negro. También hay todo un tema, creo que te leímos por ahí, acerca de la cuestión de la difusión que está teniendo por redes sociales y esta cuestión de ponerse de foto de perfil un mismo significado. Todavía aparece el color rosa ahí dando vueltas y creo que ha marcado algunas polémicas. Algo estuviste hablando vos acerca de qué significa el color rosa y también de qué manera se lo puede reapropiar o no apropiar en este contexto. Sí, en realidad ese post que hice ayer en Facebook tiene que ver primero cuestionar algunas imágenes, que me parece que es bien útil cuestionar algunas imágenes, con qué imágenes nos representamos las mujeres y por qué cuando estamos pidiendo, exigiendo, desde un paro activo, desde una movilización, el fin de la violencia machista, usamos imágenes románticas, estetizadas, donde las mujeres siempre seguimos asociadas a esa imagen medio pasiva, medio romanticona, ¿no es cierto? Claro. Cuando sabemos que hay muchísimas imágenes circulando. Y lo que también quería hacer notar es que, más allá de ponerse la foto de perfil, lo importante es salir a la calle, lo importante es comprometerse, poner el cuerpo, digamos, porque últimamente la virtualidad hace que la indignación, y de hecho la convocatoria a esto sí, la convocatoria a salir de las redes sociales, porque frente a los femicidios verás que Facebook o Twitter se inundan de posts indignados, ¿no?, y doloridos, y yo no dudo de que todas compartimos esa indignación, pero lo cierto es que que eso parece que tranquiliza la conciencia, ¿no? Cambiar la foto de perfil y poner el cartelito tranquiliza la conciencia, y lo que necesitamos es movilización, o sea, lo que necesitamos es realmente decir basta. Sin duda, sí, hay una cuestión ahí, ¿no?, del plano de lo virtual, y pareciera que con eso se están haciendo un montón de cosas, y lo cierto es que el plano de lo real dista bastante todavía de todo esto. Y también, Marta, a propósito de esto de estar en la calle, de encontrarse, hay una cuestión con el rol de los varones en la marcha, puntualmente, porque la cuestión del paro ha quedado más o menos, bueno, de qué manera uno puede colaborar para con su compañera de laburo, con su compañera de la vida, de qué manera puede cumplir. Pero el tema de la marcha ha sido medio controversial también. Sí, bueno, nosotras no entendemos exactamente por qué es controversial. En las dos marchas que convocamos de Ni Una Menos, los varones marcharon, digamos, marcharon al lado nuestro. En este caso, por ser un paro de mujeres, le decimos que marchen unos pasos detrás nuestro, sean las columnas organizadas, sea de manera espontánea, que traten de acompañar, dejando a sus mujeres, a sus mujeres, ¿no? Porque no quiero usar el posesivo, ¿no? Pero digo, a sus compañeras, sí, a sus compañeras, que tomen el protagonismo. Pero por supuesto que los varones son bienvenidos, o sea, no tiene sentido pensar que no pueden manifestarse. Al contrario, deseamos que revisen sus actitudes. Lo que sí es cierto es que muchísimas mujeres no pueden manifestarse porque tienen a su cargo personas adultas mayores o porque tienen a su cargo niños y niñas. Bueno, en esos casos les pedimos a los compañeros varones que por favor asuman esas tareas, que cubran a sus compañeras en esas tareas de cuidado, que reflexionen sobre por qué las mujeres son las que llevan adelante estas tareas y no son compartidas, y que permitan y favorezcan la mayor cantidad de presencias femeninas en la calle. Claro. Marta, veremos qué pasa horas posteriores a la movilización y al paro y qué repercusión se dan los medios de comunicación, pero como periodista, ¿qué diferencia notás en la previa al paro de hoy, al Ni Una Menos o a la marcha en el encuentro de mujeres, con lo que va a pasar hoy y el tratamiento que le dan los medios de comunicación? Mira, creo que ha sido recogido, que cuesta de todas maneras instalar un poco esto de por qué es un paro, pero sí, sí siento que cada vez se entiende más y que sobre todo no lo pueden pasar por alto. Sí pasan el encuentro de mujeres por alto, como si fuera una cuestión folclórica, pero cuando salimos por este tipo de cosas, tanto el 3 de junio de 2015 o de 2016, como ahora, me parece que lo cierto es que nos hemos instalado en la agenda y no pueden evitar vernos ni tratar estos temas. Entonces me parece que ahí hay una ganancia muy grande. Marta, esto que vos mencionás, sabemos que estás a full esta mañana, de una más y ya te liberamos, pero en esto que vos preguntás, que vos comentabas al comienzo, esto también se puede dar porque hay un movimiento de mujeres organizado que avanza, que viene de hace tiempo marcando un poco la cancha en todo lo que tiene que ver la lucha feminista, colectivos que también se han sumado, recién hablábamos hace un ratito con integrantes del colectivo trans y travesti que también estarán participando en el día de hoy. Y te pregunto, esta experiencia de tanta organización femenina, el Encuentro Nacional de Mujeres, realmente es una cosa impresionante, no solo para Argentina, sino para otros países, también es de avanzada en el mundo. ¿Existe un movimiento de mujeres tan grande armado como el que se expresa año a año en los encuentros de mujeres acá en la Argentina? La verdad que no, que estos encuentros son algo que no, que el mundo mira con envidia, ¿no? En este año hubo muchas compañeras latinoamericanas que estuvieron en el encuentro de mujeres y decían ¿por qué nosotras no tenemos esto, ¿no? La persistencia del movimiento de mujeres acá, la persistencia y la voluntad de juntarse, la voluntad y eso, la tenacidad de seguir viajando a lo largo del país, de encontrarse, de discutir, de marchar juntas, es algo inédito, es un espacio que tenemos que cuidar muchísimo, porque sinceramente eso nos da una inyección de energía a todas y nos hace aprender muchísimo a todas año a año cada vez que nos encontramos.